En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salió el sembrador a sembrar. Exit qui seminat seminare. El original griego, exilcen ospiron tuspirin. Brevemente sobre las parábolas, el modo de la doctrina, modus doctrina. Hay una razón doble de las parábolas. La primera, para que sean escondidas las cosas sagradas de los infieles, la famosa disciplina del arcano de las primeras generaciones cristianas, para esconderlas, las cosas sacras de la burla de los infieles, de los no creyentes. Segundo, este es el más importante, positivo. Per parábolas, a través de las parábolas, los hombres rudos, los hombres rústicos, son mejor enseñados. Y con humor, dice Santo Tomás, no se trata de rústicos por la cultura del Medio Oriente o por la época de Cristo, sino dice, los hombres, estos son los rudos, los rústicos, homines, silicet, rudes. Porque las cosas divinas se captan mejor bajo semejanzas, similitudinibus. Las entienden mejor y las retienen. Fíjese cómo coincide con el tema de la memoria, al que le da tanta importancia a nuestro comentador. Lo retienen. Melius memorie comendaren, mejor lo encomiendan a la memoria, magis memoriter tenerent, en forma más de memoria, lo aferraran, tenere es aferrarse, conservar fuertemente. Y una tercera razón quizás, porque las cosas espirituales siempre son ocultas, spiritualia semper sunt oculta, dice Santo Tomás. No pueden ser manifestadas plenamente por las cosas temporales, per temporalia. Entonces, ¿cómo hacemos para escapar a las cosas temporales y acercarnos a la doctrina de Cristo? Lo contrario de per temporalia es per diversa. Muchas parábolas. Es la forma de acercarse a lo eterno, por reiteración. Es por consideración del misterio desde diversas perspectivas. Salió el sembrador. De tres modos se puede entender este salió. Salió de lo oculto del seno del Padre por la encarnación. Salió de Judea a los gentiles. De Judea, la religión escondida, a la manifestación gloriosa de la cristiandad, a todas las naciones convertidas. Y de lo profundo de la sabiduría, que estaba también en los libros del Antiguo Testamento, ad publicum doctrinae, a la doctrina abierta, pública. De tres lugares escondidos y ocultos sale esta semilla que es el Verbo de Dios. Acá haría falta también un excursus sobre la teología de las naciones. Hay una nación en el Antiguo Testamento que es elegida para que de ella tomara carne el Mesías. Y hay muchas naciones en el mundo a las cuales debe llegar este verbo. Si descuidamos la teología de las naciones, es incomprensible el tema de la difusión del Evangelio. Largo el tema. Como hay una teología enorme y muy numerosa sobre la familia y las familias, debería haber una igualmente grande sobre las naciones, que son las grandes familias. Son tan importantes unas como otras. El enemigo quiere destruir a las unas y a las otras. Salió el sembrador a sembrar, dice Tomás de Aquino, parece repetir sembrador a sembrar, parece redundante involvere verba, pero no es redundante, porque el sembrador sale primero a sembrar y algún día a cosechar. Acá está el amor oculto por la segunda venida, que está en todos nuestros padres, desde la generación apostólica hasta hoy, en el corazón de la tradición católica. En su primera venida, en su primera parucía, salió a sembrar. Pero al que siembra, dice Proverbios 11, le será dada una justicia eterna. Merces fidelis, en latín, Virgen de la Merced, le decimos, el premio, la recompensa. Fiel en el sentido de eterna, de la verdad que no pasa. Absolutamente fiel y verdadera. El que siembra la justicia, recompensa de verdad, de eternidad, literalmente, ¿no? Yoré tzedaká, seher emet. Todas las cosas están en orden a la segunda venida, a cuando salga el sembrador a cosechar. ¿Y qué salió a sembrar? Salió a sembrar semen sum, su semilla, su semilla. Dice Santo Tomás, qué conocedor que era, ¿no? Algunos salen a sembrar la iniquidad. Este, el Verbo de Dios, sale a sembrar su semilla, la semilla del Verbo de Dios, la semilla que es el Verbo de Dios, que procede esencialmente del Padre, eternamente. Semen est verbum Dei, quod procedit essentialiter. Consustancial al Padre. Y no podía faltar una cita que Santo Tomás trae muy frecuentemente en todas sus obras. Eclesiástico 1:5. Fuente de la sabiduría es el Verbo de Dios en las alturas. Muy desconocida de los modernos, porque el libro del Eclesiástico tiene muchas letras, en hebreo, en griego y en latín. Entonces esta no la consideran. Pero Santo Tomás la amaba, siempre la trae a colación. Fons sapientiae verbum Dei in excelsis. ¿Y qué hace esta semilla? Esta semilla transforma a los oyentes en semejantes a aquel del cual procede. Símiles ei a quo procedit, porque los hace hijos de Dios. Esto es altísima teología. Acaba de hablar de la encarnación, ahora habla de la encarnación extendida, por el misterio de la gracia y de la regeneración en todos los hijos de Dios. Él es hijo de Dios y nosotros somos hijos en el Hijo. Una sola filiación. Hace hijos de Dios. Y no podía faltar la cita del Salmo 81. Yo dije, sois dioses, hijos del Altísimo. Citada por Cristo mismo en Juan 8. Y sobre todo, tampoco podía faltar en la meditación de Tomás de Aquino, Juan 1. Les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, lo que leemos en el último Evangelio. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Acá remueve, excluye el error de los que dicen que el comienzo de la buena obra viene de nosotros. Estos son los semipelagianos. ¿Cómo ven los padres? No solamente ven lo que la parábola dice en la primera línea, sino lo que queda descartado con esto que dicen. Salió el sembrador. Toda la iniciativa es del Verbo de Dios, de la Trinidad Santa y de la encarnación del Verbo. Toda la iniciativa salió a sembrar su semilla. Pasividad absoluta de la criatura. Y la segunda parte de este comentario sería de impedimento seminis. De las cosas que impiden la semilla, la germinación de la semilla. para que germine la semilla, para que haya fruto. Fruto es normalmente la caridad en el Nuevo Testamento, pero más cosas también. Para que haya fructificación de la semilla, hacen falta tres cosas, dice Santo Tomás. Memoria, fíjense la importancia de la cultura de la tradición oral. Memoria, amor y solicitud en el sentido bueno. Cuidado, cura, diligencia. La memoria excluye la vanidad. Los pueblos de la memoria son tradicionales. Los pueblos sin memoria son vanos, vacíos. El amor excluye la dureza que está sobre todo en la piedra, en los corazones de piedra. Y la solicitud buena, el cuidado, la cura, excluye, llevar a la práctica el amor, quiere decir, excluye la germinación de los vicios. Las tres categorías malas explicadas por Santo Tomás. La semilla cayó junto al camino, secus viam. Esto es la vanidad, vanitas, lo mismo que dice el escrito que les mandé. Vanitas, en un corazón vano e inestable. Ahí hay un doble peligro, es pisoteada en el camino, ¿no? Es pisoteada por los que pasan, y es arrebatada por los pájaros del cielo. Esta es la vana cogitatio y la prava societas. Está hablando del mundo que nos rodea. Pensamientos vanos, vacíos, y compañía de los malvados. Mucho se goza el diablo, dice Santo Tomás. Multum gaudet diabolus. Cuando puede arrebatar y pisotear esta semilla. La semilla es el verbo de Dios que se comunica. Segunda categoría del mal, impetrosa, en la tierra con piedras. Estas piedras son la dureza del corazón, duritia cordis, que se opone al amor. Y esta dureza del corazón, fíjense cómo sabe psicología Tomás de Aquino, como si hubiera vivido en nuestro siglo. Esta dureza del corazón es el corazón replegado sobre sí mismo. Parece que nos hubiera conocido. In se constrictum, replegado en forma tortuosa sobre sí mismo. Propriis metis arctatum, angustiado, estrangulado en sus propias medidas, las medidas humanas. Incapaces de la eternidad, de la anchura del amor. No podía faltar la referencia a Ezequiel 36, donde dice: sacaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este cor lapideum, corazón de piedra. Y el humor de nuevo de Tomás de Aquino y el conocimiento agudo de la psicología humana. Aquellos que tienen un corazón privado de todo amor, porque carecen de toda carne. Es curiosa la expresión, ¿no? Privados de todo amor, como los demonios, como el infierno. Privados de todo amor porque carecen de toda carne, la parte blanda, la parte tierna del ser humano. También la tierra con piedras, dice, es el afecto bueno, pero poco, no profundo. Gente que se deleita en Dios, pero se deleita más en otras cosas. Delectantur in Deo, sed magis in aliis rebus. El corazón bueno, que ya no es de piedra, sino de carne, de amor y misericordia, no antepone nada al amor de Dios. Es una frase benedictina que Tomás de Aquino desde su niñez había aprendido. Nihil preponit amori Dei. Nada antepone al amor de Dios. Los recuerdos de la infancia quedan para siempre, incluso en los grandes maestros. Sí, este corazón de piedra también hace referencia a aquellos que aman aman las riquezas cuando viene el tiempo de la tribulación, conservan y se aferran a aquello que más aman, es lo lógico. Se secaron porque no tenían raíz, dice el Evangelio. No tenían raíz. ¿Qué es la raíz? Dios es la raíz, dice Santo Tomás. Deus erat radix. Para ellos no era Dios la raíz. La raíz también es la tradición católica con mayúsculas, por la cual Dios se transmite, traditur, de generación en generación. Los padres entregan a Dios a los hijos y los hijos a sus hijos. Por último, tercera y última categoría de malvados, la semilla que cae in spinas, hacia las espinas. Se trata, dice Tomás de Aquino, ciertamente de un sembrador espiritual, el sembrador cotidiano no comete estos errores de sembrar en todas partes. Esta es la siembra espiritual. A veces el significado de la escritura es directamente el espiritual. ¿Qué son estas espinas? Responde Santo Tomás. Solicitudines irae et rixae. Las malas solicitudes o cuidados, las iras, la cólera, y las peleas, las divisiones, rixae. La cólera está más en el individuo, las peleas entre pocos seres humanos. Y lo peor de todo son estas solicitudines. ¿Qué es esto? ¿Qué significa en latín esta palabra? No en el sentido bueno al que ya me referí, sino en el sentido malo. ¿Qué es esta solicitud? Si uno la busca en el diccionario de latín, va a encontrar que esto es la angustia, el negotium, la inquietud del corazón. Tentar, instigar a hacer cosas malas, instigar a hacer cosas perversas. Esto es solicitud en latín. De ahí viene solicitatio también. Instigar a hacer cosas malvadas. Por ejemplo, a una sedición, típicamente a la sedición, a la rebelión, el pecado de los demonios, a sublevarse contra Dios, muy frecuente en la literatura romana, instigar, solicitudo, a una rebelión, a una conjuración, especialmente por dinero, dicen los diccionarios del latín, especialmente en base al dinero, a la defección, instigar al adulterio, instigar a la rebelión, a perturbar la paz. Es como el prototipo del mal en los ángeles, instigar al mal, instigar a la rebeldía contra el verbo de Dios, contra la semilla. Conjuraciones y sediciones. Aquellas que, según Tomás de Aquino en la Suma Teológica, son pecado mortal, según la definición de Isidoro de Sevilla. Sedicioso es quien introduce disensión y provoca discordias en los ánimos, el mundo que nos rodea. Lo mismo que el pecado original. Introduce disensión, instiga a algo malo y provoca discordias, caída en los ánimos. Estas solicitudes, dice Santo Tomás, se oponen manifiestamente a la unidad del derecho y de la justicia y del bien común. Acá está el Tomás de Aquino, que sabe mucho de filosofía y teología política. Las solicitudines, las sedicios, se decía antes, por revolución, digamos, la gran revolución, se opone manifiestamente a la unidad, a la justicia y al bien común. Es pecado mortal ex suo genere, siempre, sin atenuantes, todos los que participan en la gran revolución. Pecan gravísimamente los promotores de la sedición, dice Santo Tomás, y también los que lo siguen. Pero los que las instigan, qui gravissime pecant. Los que en cambio defienden el bien común, resistiéndoles, esta palabra es muy importante, resistiéndoles, en griego sería katéjontes, no deben ser llamados sediciosos. Estos no son sediciosos, como la legítima defensa. Más bien los tiranos son sediciosos, continúa Santo Tomás, esta vez en la Suma Teológica, Secunda Secunde, cuestión 42. Los tiranos son sediciosos, porque en los pueblos sujetos a ellos, sujetos a la tiranía, ellos nutren las discordias y las sediciones para poder dominar con mayor seguridad. Parece que hubiera conocido la historia del siglo XVIII, XIX y XX. Tyrannus es sediciosus, porque en el pueblo a él sometido, discordias et sediciones nutrit, para que con mayor fuerza, con mayor seguridad, tutius dominari possit. Y entonces define lo que es el régimen tiránico. Régimen tiranicum, según Aristóteles, en la Política, tercer libro, en la Ética. Régimen tiránico es aquel que no se ordena al bien común, sino al bien privado del regente. Es tremendo, para que sepamos en la adversidad en que vivimos, no nos extrañemos del dolor y de la angustia de los corazones y frecuentemos mucho los sacramentos. Tyrannus es sediciosus, regimen tyrannicum, non ordinatur ad bonum commune, sed ad bonum privatum regentis. Qué tragedia espantosa, Dios mío, la catástrofe de la sociedad política y familiar. Evidentemente se está transformando en excursus, lo voy a hacer como un apéndice a esta explicación. Dejamos aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.